me hiciste la carta que te mandé con tu amiga de amores. Negra, dime que me hiciste la carta que te mandé con tu amiga de amores. Y es que mi cariño no te hace falta, dímelo y yo buscaré otros amores. Y es que mi cariño no te hace falta, dímelo y yo buscaré otros amores. Por dentro, muchas veces que uno sufre y no piensa, las mujeres que uno siente por dentro. Por eso es que ahora he compuesto esta pieza, pa' que sepas, Nancy, que estoy sufriendo. Por eso es que ahora he compuesto esta pieza, pa' que sepas, Nancy, que estoy sufriendo.